Cordial saludo para todos nuestros oyentes, nuevamente cumpliendo con nuestra cita de todos los lunes, para llevarles la más completa información de la Universidad Pontificia Bolivariana a través de la emisora virtual Estación UV y Radio Católica Metropolitana. Bienvenidos a Vive la U. Hoy, como todos los lunes, los periodistas del Departamento de Comunicaciones, Vanessa Quintero, José Luis Martínez y quien les habla, Claudia Jimena Meneses, en compañía, en la parte técnica de Estación UV, Julián Cala. Cordial saludo, Vanessa, José Luis. Hola Claudia, ¿qué tal? ¿Cómo están? Esperamos que todos nuestros oyentes estén en sintonía permanente con Vive la U. Gracias a todas las personas que con su retroalimentación nos permiten mejorar cada día. Estos son los titulares en Vive la U. Investigaciones UPB velan por la calidad del agua de Santander. La embajadora venezolana por la ternura, Susana Rafali, estuvo en la UPB y lideró en Bucaramanga la caminata Huellas de Ternura en pro de la niñez latinoamericana. La Escuela de Derecho y Ciencias Políticas UPB cumple 15 años formando excelentes profesionales con valores humanos y jurídicos que se destacan en el sector público y privado, ubicándola como una de las mejores de la región. La Facultad de Comunicación Social y Periodismo de la UPB y el Departamento de Comunicaciones y Relaciones Públicas celebran el Día del Periodista. Lo más destacado en Vive la U. Bueno, amables oyentes, hoy tenemos, pues como se han dado cuenta, muy buenas noticias que vamos a desarrollar y vamos a también, contamos hoy con un invitado muy especial que es Magíster Óscar Mauricio Parra Gaitán, director de la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad Javeriana, quien actualmente es el director de este nuevo programa en nuestra universidad. Lo vamos a tener más adelante desarrollando una completa información sobre el programa de Ciencias Políticas en la UPB. En cuanto a la investigación que viene desarrollando la UPB por la calidad del agua en Santander, tiene que ver con un convenio que suscribió con el Acueducto Metropolitano de Bucaramanga. Y hay que, pues, para hacer referencia a este estudio de la calidad del agua, tenemos que retomarnos al 2015. No sé si ustedes recuerdan que en esa época se presentó un fuerte fenómeno del Niño. Los estudiosos en el tema dicen que en los últimos 10 años fue el fenómeno más fuerte de esta parte de la región, que causó, redujo los niveles del río Suratá. Recordemos que el río Suratá es el que abastece la planta de tratamiento Bosconia, que es la del Acueducto Metropolitano de Bucaramanga. Pero lo importante, pues, que tiene que ver aquí la investigación es que el nivel del río bajó y esto hizo que el crecimiento de algas que liberan metabolitos fuera más bajo y esto produjera un mal sabor en el agua. A raíz de las quejas que la comunidad venía presentando, el acueducto acudió a la Universidad Pontificia Bolivariana, a la Facultad de Ingeniería Ambiental, para realizar esta investigación de por qué el mal sabor del agua. No sé si ustedes en esa época recuerdan alguna situación especial de este tema del mal sabor del agua. El caso es que la universidad entró, pues, con toda su unidad investigativa, de los laboratorios que tiene en el tema ambiental, entró a realizar esta investigación, la cual estuvo a cargo de los ingenieros y docentes de la UPB, en cabeza del ingeniero Álvaro Andrés Cajiga Cerón, director del proyecto, y los coinvestigadores Alexandra Cerón Vivas y Mayorly Patricia Villamizar León. Por parte del acueducto estuvieron acompañando esta investigación la ingeniera Yolanda Arboleda, que es la jefe del área de tratamiento, y John Jairo Barreneche, jefe de la planta de Bosconia. Realizaron un estudio muy importante acerca del seguimiento de la estructura de captación o de la bocatoma, donde reiterando frecuentemente los sedimentos que sirven como medio de soporte para el crecimiento de estas algas, que son las responsables del mal sabor del agua. Pero que sea la ingeniera Alexandra Cerón quien nos ambiente sobre esta investigación y nos dé, pues, más elementos y nos cuente de qué se trata esta investigación. Ingeniera Alexandra, cuéntenos cómo se logra el convenio y la relación con el Acueducto Metropolitano de Bucaramanga. Nosotros desde hace ya varios años venimos trabajando en conjunto con el acueducto. Con ellos hemos realizado varios proyectos de grado, más que todo. En varias plantas, hemos trabajado en la planta de Bosconia y en la planta de Florida Blanca con varios proyectos de grado. la jefe de tratamiento del acueducto es una ingeniera pues con la que nosotros tenemos una muy buena relación, y con ella es que ella, cuando se le presentan ciertos, digamos, problemas en el acueducto, ella nos llama al ingeniero Álvaro a mí, y nos comenta para ver si nosotros podemos ayudarles con ese problema que tiene, ¿sí? Digamos que hay cierta relación porque ella es ingeniera sanitaria de la Universidad del Valle, al igual que Álvaro y yo. Sí, entonces también por eso ella nos busca, porque ella dice que confía en el criterio de nosotros por ser ingenieros sanitarios de la del Valle. Entonces siempre como que nos ha buscado para este tipo de proyectos. Anterior a este proyecto se hizo un proyecto de investigación también, pero en ese estuvo fue Álvaro con Johan, también en la planta de Bosconia. Pero fue más orientada a la parte como de análisis de ciclo de vida y otras cosas. Ingeniera, cuéntenos a todos los oyentes, ¿qué tan cierto es que el agua de Bucaramanga es de las mejores del país, que se puede consumir directamente de la llave? El agua potable lo rige un decreto y una resolución, ¿cierto? Que es el decreto 1575 y la resolución 2115. En la resolución 2115 hay un índice, que es el índice de riesgo de la calidad humana, donde te dicen que si el índice, el IRCA, se le dice, que si el IRCA está entre 0 y 5, el agua es apta para consumo humano y que tiene un nivel de, que no tiene nivel de riesgo, ¿cierto? De 0 a 5. El IRCA que maneja el acueducto es menor de 1, ¿cierto? Es un IRCA muy bajito, bueno. Muy bajito. O sea, el agua de Bucaramanga es una de las mejores aguas que hay en Colombia. Si estás aquí uno... ¿Qué pasa? Que de hecho ayer estaba dando yo una charla en el Instituto de Familia y Vida. Y decía, ¿qué pasa? Que la gente muchas veces la contamina en la casa, ¿cierto? Que le ponen un trapo a la llave, porque la hierven y entonces la guardan en una jarra abierta en la nevera, y en la nevera también tienen carne cruda y tienen pollo y ahí la nevera está recirculando el aire, se contamina, porque tienen tanques de almacenamiento y no les hacen limpieza, un buen mantenimiento. O porque guardan el agua en botellones sucios, destapados. Entonces hay muchas cosas que, o la gente a veces se enferma es por alimentos y le echan la culpa al agua. Personaje de la semana en Vive la U. José Luis, tenemos hoy un invitado muy especial y que tiene que ver también con la conmemoración de los 15 años de la Escuela de Derecho y Ciencias Políticas de nuestra universidad. Cuéntenos de qué se trata. Así es, Claudia, nos acompaña en estudio Oscar Parra, quien es el nuevo director de la Facultad de Ciencias Políticas y Gobierno. Pero dejemos que sea él mismo quien nos hable más de su vida y obra. Un saludo para todos los oyentes y agradezco el espacio a Vive la U. Mi nombre, como bien lo indicaron, es Oscar Parra, soy el nuevo director de Ciencias Políticas y Gobierno. Este programa está recién creado, lleva aproximadamente unos 2 semestres y está estructurado en 8 semestres. Tiene como líneas fundamentales tanto la administración pública como la ciencia política. Pero en realidad sus ejes teóricos están en las relaciones internacionales, en la ciencia política, en la administración pública y por supuesto en la formación humanística. Profesor Oscar, desde el punto de vista de las nuevas campañas políticas que se avecinan según el calendario electoral de Colombia, es una preocupación de todos los ciudadanos cómo esas personas que vamos a elegir y que nos van a representar, desde los mismos ciudadanos que no tenemos conocimiento de qué van a ser los candidatos, o si no, la mayoría de ellos ni siquiera saben qué es ser un servidor público. Este programa va a impactar esa formación. Ellos pueden pensar en hacer una carrera política con esa formación que nosotros como el les perfil, ofrecemos. ¿No? ¿A quiénes iría dirigido ese programa? ¿Cuál sería ese perfil? Por supuesto, este programa tiene una doble naturaleza. En principio está dirigido a aquellos profesionales de la ciencia política que quieran de alguna manera profundizar en el análisis de políticas públicas y en la administración como tal. Pero también está diseñado para aquellos políticos por profesión que quieran ahondar un poco en el tema de la gerencia pública y la toma de decisiones en el ámbito público. Es decir, desde ese punto de vista, cualquier profesional podría tomar el programa, es decir, alguien como un comunicador social, un ingeniero, que bien sea porque va a trabajar en el sector público o porque su naturaleza le implica escribir o trabajar en los medios para el tema político, podría darle un soporte, un fundamento bien importante. Claro que sí, las ciencias sociales tienen esa gran ventaja y es que hay unos núcleos comunes. Y por supuesto, la ciencia política toca aquellos núcleos. Por ejemplo, si un comunicador social quisiera estudiar ciencia política, podría hacerlo y además de eso, direccionar su aprendizaje en torno al análisis de la opinión pública, también a la lectura de encuestas electorales y como asesor y como consultor en comunicación política. Si algún administrador de empresas o administración de negocios internacionales quisiera estudiar ciencia política, también podría hacerlo, en la medida en que tenemos un componente de relaciones internacionales que les permite precisamente profundizar en estos temas, al igual que por supuesto el derecho y otras carreras en las cuales tenemos la figura que tiene la UPB de doble programa. Mire, José, lo importante, perdón que interrumpa, pero lo importante es un perfil de cualquier profesión, pero que normalmente, un ejemplo, los comunicadores, que normalmente entramos a opinar sobre política, a opinar sobre el tema actual de las administraciones. Lo importante es que estemos formados y que conozcamos, porque muchas veces hacemos afirmaciones que incluso no corresponden, muchas veces por ignorancia, ¿no? Por desconocimiento, sí. Por desconocimiento. ¿Y qué complemento sería de pronto para un comunicador que tuviéramos esa formación, sobre todo los periodistas que están por la línea política? Es importante mencionar eso, claro que sí. A propósito, profesor Oscar, ¿qué líneas contempla tratar este nuevo programa de Derecho y Ciencias Políticas? Y cuéntenos también, ¿en cuánto tiempo podemos considerar ya un nuevo politólogo formado en la UPB? Ok, perfecto. Las líneas básicamente son dos. La línea de administración pública, en la cual nos enfrentaremos a cuestionamientos, a preguntas o a problemas que tengan que ver con la toma de decisiones en el sector público, la formulación, implementación y evaluación de las políticas públicas. Hay otra línea que tiene que ver con la fundamentación teórica de la ciencia política, en la cual nos enfrentaremos a análisis de política comparada, de política exterior y, por supuesto, de política nacional. Hay una línea que tiene que ver con derecho. En esa línea vamos a tratar asuntos que estén relacionados con el derecho constitucional colombiano y, por supuesto, con el derecho administrativo. Y hay una línea importante de relaciones internacionales que soporta las otras líneas, en la cual trataremos temas de coyuntura desde un análisis teórico, por supuesto, como la situación en Venezuela, la situación en Siria o cualquier otro tipo de análisis coyuntural. Pues qué bien que la universidad piense en esa profesionalización de una carrera, de una opción de vida tan importante como la política. Y que es tan definitiva, ¿no? Porque finalmente la política es la que marca las líneas, la administración de nuestro país, del departamento, de la ciudad, y muchas veces llegan a estas instancias personas que desconocen incluso lo público. Entonces ahí es cuando caemos en los problemas que vemos actualmente, de corrupción, de malos manejos porque a veces se nos hace fácil pasar de un presupuesto a otro, bueno, el desconocimiento total de lo público, y ahí es cuando caen el tema los problemas que estamos viviendo ahora con el tema de la corrupción. Finalmente, creo que ese es uno de los únicos programas que ofrece esta formación en la región. Es el único, ¿no, profesor Oscar? Así es el único programa de la región, y dando alcance un poco a la pregunta que hacía José Luis, pues tendremos politólogos en los próximos 4 años, y eso es, digamos que una gran ventaja y sobre todo un plus para Santander. Profesor Oscar, cuéntenos por favor sobre los proyectos que usted visualiza a corto y mediano plazo para la facultad. A corto plazo es necesario consolidar el programa de ciencia política en la región, un poco difundir el mensaje de qué se entiende por ciencia política y cuáles son sus alcances, tanto conceptuales como operacionales en el ámbito académico y profesional. Eso en principio. A mediano plazo, por supuesto, la idea es lograr todo el mayor número de convenios para que nuestros estudiantes puedan cursar este mismo programa en otras universidades, y a largo plazo establecer todas las alianzas estratégicas posibles para que los estudiantes puedan cursar sus prácticas en el sector público y, por supuesto, hacer también pasantías internacionales. ¿Y en el tema de posgrados? En el tema de posgrados estamos trabajando en una iniciativa, en principio una especialización en comunicación política y dirección de gobierno, que sea transversal a los otros programas y que cualquier persona de la UPB o de la comunidad externa pueda inscribirse a dicha especialización. Y por supuesto, pues estamos pensando en una maestría en estudios políticos, pero pues a largo plazo. definitivamente una se oferta amplía, ¿no? Se amplía nuestro portafolio de programas de posgrado. Bueno, sin pensarlo dos veces, podríamos decir que es una oferta casi que única, no solo en la región, sino también entre la carta de posibilidades de ciencias políticas que se ofrecen a nivel nacional. ¿Por qué, profe Oscar, por qué un estudiante debería escoger la UPB para cursar ciencias políticas? ¿Cuál es el factor diferenciador que ofrecen? En principio porque es el único programa en la región, pero este programa tiene un plus y es que tiene una combinación importante y es que no solo se lleva la fundamentación teórica, sino que también hay un ejercicio práctico. Es decir, el politólogo formado en la UPB tendrá la posibilidad de conocer todo lo concerniente a la ciencia política, pero además de aplicarlo en el ejercicio de la administración pública. Quiero decir esto con esto, que básicamente va a tener la posibilidad de ser a su vez un administrador público. Y eso no lo tenemos en la región y en pocas universidades del país. Ese es el valor agregado que tiene la ciencia política y gobierno en UPB. ¿Cómo se dan esos espacios de práctica? Bueno, básicamente la idea es que tanto en los espacios de clase, nuestros profesores que están vinculados con el sector público, uh-huh, además en las prácticas empresariales o en las pasantías, los estudiantes puedan hacer este ejercicio. Pero no solo eso, también generando espacios extraacadémicos como charlas, conferencias, conversatorios, foros, que los estudiantes puedan salir de la universidad y estar asistiendo a los diferentes eventos que tienen que ver con las políticas públicas y, por supuesto, con la administración de gobierno. A mí me parece que aquí hay algo muy importante para destacar y es esa incursión que van a hacer no solo los estudiantes, sino la universidad como institución, pues para abrirle paso a estas prácticas, y es el acercamiento que vamos a empezar a tener con el sector público, que de hecho, bueno, la universidad, por ser academia, ha logrado y ha alcanzado logros importantes en el establecimiento de relaciones con el sector público, pero esto entraría como a formar una línea estratégica, por decirlo así, de acercamiento con el sector público, lo que nos permite empezar, y esto es muy importante, a incidir en las decisiones, en la generación de propuestas, de políticas y de manejo, movimientos, de manejo, exacto, de buen manejo de todo lo que es la administración pública, a ver si empezamos con esta generación de politólogos a profesionalizarlos, menguar un poquito este factor de la corrupción. Y ustedes se imaginan que pudiéramos sugerirle al Consejo Nacional Electoral que como requisito de un administrador estuviera formado en ciencias políticas. Sería, pues que debería ser lo mínimo. De un administrador de lo público. Además, ¿no? Claro. Además es importante mencionar también acá que la línea humanista con la que están formados los profesionales en la Universidad Pontificia, no solo en ciencias políticas, sino en todas las carreras, sí marca una diferencia importante en el ejercicio profesional. Y particularmente importante si estas personas van a ser quienes a futuro empiecen a manejar tipo los destinos de la administración pública. Aquí hay un proyecto ambicioso y es que la UPB se convierta en semillero para servidores públicos, es decir, que llevemos nuestros politólogos al servicio de lo público, y ese servicio de lo público, por supuesto, estará con unos elementos de responsabilidad social y de ética para que mejoremos pues todo el tema que tiene que ver con la gestión gubernamental, no solo en el campo de lo local, sino también en el campo nacional. Sí, muy interesante. La proyección que tiene esta carrera es bastante interesante, bastante fuerte, y claramente el campo de acción que van a tener los profesionales egresados de Ciencias Políticas y Gobierno está pues a la orden del día. José, antes de despedirnos del profesor Oscar, pues dale la bienvenida, uno, primero que todo a la universidad, darle la bienvenida a Bucaramanga, porque sabemos que ha estado como de trasteo, en fin, viene de Bogotá, y uno, que los mejores éxitos en esta labor y en este desafío que tiene para, no solo para la universidad, para el departamento. Agradezco el espacio e invito tanto a la comunidad UPB como a la comunidad externa para que formemos los mejores politólogos de la región. Bueno, ahora damos paso a un tema que llegó a Bucaramanga hace un par de días y es el tema de la caminata continental Huellas de Ternura. con motivo de la realización de esa caminata en Bucaramanga, vino a la UPB la embajadora por la ternura procedente de Venezuela, la doctora Susana Rafali Arismendi. Estuvimos en una charla muy interesante, pero sobre todo muy impactante con ella, porque pues se supone que este movimiento, que está promovido por entidades internacionales como el Consejo Episcopal Latinoamericano, el CELAM, la Fundación Cáritas Internacional, están procurando la protección y defensa de los derechos de los niños. Entonces, bueno, la doctora Susana contó un poco también de su experiencia como venezolana, como embajadora de la ternura, y nos presentó una dualidad un poco fuerte, porque ella tiene que promulgar por los derechos de los niños en un régimen como el que está viviendo Venezuela en este momento. De hecho, el profesor Oscar estuvo presente también en esa charla y fue testigo como del dolor que transmitía esta mujer, la impotencia que se escuchaba en su voz, pero también nos dejó un mensaje muy importante que radica en que no importa la realidad que nosotros estemos viviendo, los niños están por encima de todo y tenemos que protegerlos. Y esa protección debe salir desde el seno familiar. Esa fue una de las preguntas que se le hizo precisamente a la doctora Susana, cómo la familia juega un papel importante pese a las condiciones del entorno para proteger a los niños. Y ella nos explicaba que los niños son sujetos de derecho y hay que explicarles, bueno, estamos teniendo esta situación, estamos pasando hambre, estamos enfrentando, qué sé yo, diferentes fenómenos, pero lo estamos haciendo juntos, lo vamos a hacer en familia, todo permeado por algo que puede sonar un poco romántico en el contexto general, pero es el amor. El amor hacia la niñez, la protección. Hemos visto últimamente, en los últimos días, casos impactantes de vulneración de derechos de los niños, pero creo que el mensaje que deja esta caminata continental por la ternura es que vale la pena apostarle a la niñez, vale la pena forjar en ellos una cultura de amor, una cultura de respeto. Ellos son pequeñas personitas que están hasta ahora en formación y son ellos quienes pueden transformar la sociedad. Entonces, sí puede sonar romántico el tema, pero la niñez debe ser la base no solo de las familias, sino del futuro que nosotros queremos para nuestros hijos y para la sociedad en general. Eventos UPB. El 9 de febrero celebramos en Colombia el Día del Periodista. Por eso, la Facultad de Comunicación Social y Periodismo de la UPB y el Departamento de Comunicaciones y Relaciones Públicas se envían un mensaje de felicitación a todos los periodistas del país. Para celebrarlo, la facultad ha determinado la realización de un conversatorio que se llama El Periodismo en Tiempos del Postconflicto y Reconciliación, al cual están todos cordialmente invitados. Se celebrará en el Auditorio Mayor Juan Pablo II. Es Javier Santoyo el invitado especial. Que sea él quien nos diga de qué se trata esta conferencia. Muy buenos días, un saludo cordial para toda la audiencia de la Universidad Pontificia Bolivariana, este importante centro educativo del oriente del país. Soy Javier Mauricio Santoyo, magíster en comunicación. Me desempeño como enlace de comunicaciones de la Agencia para la Reincorporación y la Normalización, una agencia gubernamental dependiente de la Presidencia de la República, donde se manejan todos los procesos de desmovilización, reintegración y reincorporación a la vida civil de las personas que abandonan las armas. Estaré en la celebración del Día del Periodista, amablemente invitado por la Universidad Pontificia, en donde estaré presentando una charla sobre la ARN, una experiencia de comunicación integral. Hablaremos un poco del rol del periodista en estas nuevas funcionalidades de las entidades del Estado y especialmente articulado con temas de convivencia y reconciliación para nuestro país. Un rol que nos enfrenta a nuevos desafíos, no solamente en lo digital, sino en poder diferenciar las diferentes clases de comunicación o los diferentes objetivos de comunicación sobre los cuales debemos estar centrados para tener una buena labor. Nos veremos entonces pronto en la UPB. Muchas gracias. Antes de despedirnos, recordémosles a nuestros oyentes que esta semana hay una actividad muy importante. Tiene que ver con el seminario Vive la experiencia de mi páramo a través de un documental web. Esto se va a llevar a cabo el viernes 15 de febrero. Les estaremos informando por nuestras redes sociales de qué se trata este seminario para que asistan y nos acompañen por la defensa de nuestro páramo. Bueno, muchas gracias a todos nuestros oyentes. Los invitamos a estar pendientes de toda la información que se genera de la universidad a través de nuestras redes sociales y a través de nuestro portal web www.edu.co, así como también de los boletines que reciben en sus respectivos correos electrónicos. Gracias por acompañarnos y los esperamos una vez más la próxima semana.